Nosotros tenemos una propuesta, no tenemos un discurso distinto para cada una de las ocasiones, sino que una propuesta con respecto a todos los sectores del país que estamos enriqueciendo, que estamos discutiendo, que estamos analizando y que vamos a presentar seguramente hacia mediados de septiembre cuando entregue ya mi propuesta programática global.